trae un nuevo cuento de allá. Corre, viene y te va, todo lo que hablas es mentira, yo a ti no te creo nada. Si tú me engañabas mucho, ahora no me engañarás. Busca otro pa' que engañe, conmigo no cuentes más. Siempre está toda pintada, creyendo que eres bonita, salamera caminando, haciéndote la niñita. Pero, mulena más, que no te quiero, mulena más, busca otro, mulena más, para que engañe, mulena más, conmigo no, mulena más, no, no, no, no, mulena más, bule, bule, bule, mulena más, que no me engañe, mulena más, busca otro, mulena más, para que engañe, mulena más. Bule, bule, bule, bule nada más.